fácil, señor fiscal. Una nueva arma que buscan plantar. Gatillo fácil otra vez. La balacera hoy se escuchó. Una nueva vida que se llevará. Ese maldito fuego policial. Y siendo las 11:55 de la mañana, continuamos en el último tramito ya de este programa que ha acontecido en el día de hoy, donde tratamos de llevarles las mayores voces que pudimos de la sexta marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. Y quería sumarles este datito para contarles que el estado de la provincia lleva más de 230 casos, más de 230 familias destruidas y asesinados en manos del estado. Vamos a darle la bienvenida al gatito que está ahí desde el centro de la provincia de Mendoza y nos va a contar cómo está la situación. ¿Todo bien? Bien. Hola, hola, hola. Hola, ¿Se escucha? Te escucho perfecto. Bueno, está por arrancar la marcha. Hasta donde sé, va a ser media calzada. Está a punto de arrancar. Se están formando ahora enfrente de la legislatura. Bueno, y ahí esto está por comenzar. Ahí te paso con Lali. O pongo el altavoz, no sé. Como lo que vos digas. Altavoz, probemos. Para acá. Estoy siendo muy torpe. Uy. Hola, compas, ¿cómo va? Hola. Hola, Lali, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, ¿estamos saliendo? Estamos al aire, sí, estamos al aire. Esto es radio en vivo, haciendo un enlace. Muy bien. Bueno, pues saluditos a la audiencia que está del otro lado bancando una jornada de lucha en Mendoza, la primera post elecciones de la derecha triunfando a nivel nacional, provincial, en municipios, en los lugares más carenciados de nuestra provincia. Y bueno, un pronunciamiento de parte de familiares y de organismos de basta de violencia policial, de basta de gatillo fácil. Hablamos de casos que son números que van creciendo. Según el CELTI, cada 17 horas matan un pibe, una piba, las fuerzas de seguridad en nuestro país. Es un número grave, pero también tenemos que denunciar la violencia policial que se da todos los días en los barrios, cuando se llevan a los chicos por averiguación de antecedentes, por ser humildes en su forma de vestirse, por su origen socioeconómico, levantan niñas que son menores a la salida de las escuelas, para justificar el funcionamiento de estas fuerzas, hacen operativos asquerosos en los cuales se llevan pibes y pibas que no tienen nada que ver, han disciplinado el espacio público. Y bueno, eso se va a notar hoy día en las calles de Mendoza. Se decidió hacer la marcha en la mañana para que se note la movilización, y también para que los familiares no queden solos y solas. Que pasaba otros años cuando terminaba la marcha en las escalinatas de tribunales federales, y bueno, la gente iba desconcentrando por horario escolar, con los pibes y las pibas, y horarios de escuela, y quedaban muchas personas solas, y no queremos que le pase nada a nadie, que digamos que se lleven a nadie. Por eso es que la marcha ha sido en la mañana, con todas las complicaciones que tiene la asistencia de compas, pero sin embargo hay muchísima gente de muchas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, gente que ha venido por su cuenta, así que bueno, me registraremos por las redes, y bueno, muchas gracias por la cobertura desde el piso, compas. Buenísimo, Lali. No sé si está por ahí el Ángel, ¿nos quiere agregar algo más o vamos cerrando ya? Estaba conversando por teléfono, resolviendo cositas, pero perfecto. Bueno, si volvemos. Bueno, muchas gracias, Lali, por traernos el testimonio. Gracias. Manso laburo en el piso, cualquier cosa pueden seguir por la red, vamos a tratar de transmitir en vivo, subir fotos de lo que ha pasado. Fue muy emocionante el testimonio de familiares, de Sabri, de la mamá de Kevin, Débora, de la mamá, así, de todos. Entonces ha sido muy fuerte, la verdad, para todos, pero es necesario. que se va consolidando una fuerza de familiares aquí en Mendoza para luchar contra la impunidad. Un gran saludito. Muchas gracias, compa. Un gran saludo.